Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Conoces la paz que sobrepasa todo entendimiento? En su discurso de despedida, Jesús concede la paz como un regalo para sus discípulos. ¿Qué tipo de paz ofrece? La paz de Cristo es más que la ausencia de problemas. El enfoque de la paz en este mundo es evitar los problemas y negarse a enfrentar cosas desagradables. Jesús ofrece la paz que conquista nuestros miedos y ansiedades. Nada nos puede sacar de la paz y la alegría de Jesucristo. No hay dolor ni pena. No hay peligro. Ningún sufrimiento puede disminuirlo. En la cruz de Cristo encontramos la verdadera paz y la reconciliación con Dios. ¿Y tú vives en la paz de Jesucristo? Si es así, repite conmigo: Señor, que tu paz esté siempre conmigo, que ninguna circunstancia, problema o aflicción me robe la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Tú, solo tú, Señor, eres mi paz. Que siempre viva en esa paz, creyendo tu palabra y haciendo tu voluntad. Dios del cielo, gracias por la noche que se fue. Bendice el día que viene. Que los desafíos de este día no me abrumen, las circunstancias no me desalienten, y en todas las cosas recuerde siempre que estás conmigo. Tu palabra es mi guía, hoy y siempre. Padre celestial, por favor, dame paz mental y calma a mi corazón turbado. Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi alma es como un mar turbulento. Parece que no puedo encontrar mi equilibrio. Así que tropiezo y me preocupo constantemente. Dame la fuerza y la claridad mental para encontrar mi propósito y recorrer el camino que has trazado para mí, así como el sol disipa la oscuridad. Asimismo, trae claridad a mi vida, Señor. Estás escuchando la oración del día en la voz del consejero espiritual. Señor, protege a mi familia. Manténlos a salvo. Que tus ángeles protejan mis seres queridos, oh Dios. Gracias porque tu presencia me proporciona refugio. Confío en ti y en tus promesas. Dame la confianza para seguir adelante en este día que comienza. Quedo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 91 tiene el secreto para vivir en la paz de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Ese lugar secreto en nuestros corazones es donde vamos a encontrarnos con Dios. Cuando elegimos vivir allí y escondernos bajo su sombra, manteniéndonos en constante comunión con Él, podemos permanecer en paz, incluso cuando las circunstancias no lo sean. Cuando aprendemos a clamarle a Él en los momentos difíciles, encontramos que su paz realmente supera toda comprensión humana. Que Dios te bendiga.